Por un lado, están las transformaciones sociales con el nacimiento del trabajador precario y el abaratamiento de los despidos. Por otro, la globalización y el enriquecimiento de las multinacionales en su explotación a los más desfavorecidos. Y por otro lado más, el aumento de la inmigración de países empobrecidos a los países enriquecidos. El profesor en dirección empresarial Charles Handy, que tenemos esta noche aquí, experto en management, se ha convertido en uno de los grandes gurús mundiales en este campo. Buenas noches, señor Handy. Buenas noches. ¿Hacia dónde va a evolucionar el mercado de trabajo? Los elefantes se van a hacer más grandes en algunos aspectos. Van a ganar más dinero. Pero van a contratar a menos gente porque tendrán grandes presiones para incrementar la productividad y la eficiencia. Mucha gente que trabaja en estas empresas elefantes preferirán salir y trabajar por su cuenta porque son trabajadores que tienen habilidades específicas y conocimientos que podemos llamar activos intelectuales. Van a negarse a dejar que una organización se encargue de establecer su trabajo a cambio de salario. Yo soy una pulga. Escribo, pero mis libros no llegan a manos de nadie si no tengo un editor. Así que escribo para una gran editorial, un elefante. No me contratan, no contratan a nadie que les presta su intelecto. Pero hay muchas más pulgas, por ejemplo, muchos periodistas, cámaras de televisión, cámaras, actores de teatro de Hollywood, taxistas, arquitectos, electricistas, tienen contratos de suministro en vez de laboral. Pero, señor Handy, ¿este modelo no ofrece una gran falta de seguridad para el trabajador? No, porque cada vez los trabajadores del futuro van a preferir la libertad a la seguridad. Los trabajadores que tienen esas habilidades van a preferir ser pulgas, porque les da libertad. Aunque ser pulga es inseguro, hay que preparar a la gente para que viva como pulgas. En los países desarrollados se darán cada vez más estos casos y otros trabajadores manuales se concentrarán en países como China o India. Lo que va a ocurrir es que traeremos pulgas de otros países para hacer trabajos que la gente de aquí no quiere hacer. Cuidar ancianos, conducir autobuses o limpiar las calles. Futuro se mantendrá, querido amigo, en los países desarrollados es el diseño de los productos, las finanzas y la administración. La gente aquí tendrá que trabajar cada vez más en los servicios que en fabricar productos. Para mí ha sido la transición de un a otro. Ha sido el descubrimiento, se ha dicho tanto. Uno de los grandes temas en nuestro país y en todos los países del occidente europeo. Partimos de la base de que frente a etapas anteriores en la historia donde la propiedad y los contratos reales eran la base de la alimentación, de la subsistencia de muchas personas, hoy el 99% largo de las personas viven de su trabajo. Por tanto, parece evidente y es coherente que ese trabajo sea permanente porque es permanente la necesidad de vivir de él, ¿no? Claro. Pero bueno, luego la realidad económica y la realidad tecnológica y la realidad productiva se ha pervertido el sistema, ¿no? Y que a lo largo de los años que el mercado nos da unas cifras escandalosas de temporalidad. Temporalidad más se ha unido a no solo ya al abuso de la misma, sino también que esa temporalidad conlleva un menosprecio o una rebaja de los derechos laborales de los trabajadores. La causa está en que hay una cultura empresarial de pensar que el trabajador fijo es un trabajador que le supone, cuando no necesita a ese trabajador, tal coste económico y tal coste, vamos a llamar entre comillas, psicológico, el romper el contrato, que los empresarios tienen terror al fijo. Eso es una cosa verdaderamente demencial. Porque si hay algo bueno para una empresa, es que ese trabajador permanezca en la empresa integrado y permanezca. Y entonces, bueno, pues busca una salida. Ya digo, pervertida, pero busca la salida de la temporalidad. The new sound, just like the old sound, just like the new sound. Yo creo que cada vez lo que comentábamos respecto a ese papel que ha jugado una empresa de trabajo temporal y que a día de hoy juega y que jugará en el futuro, es básico sobre todo en colectivos como los jóvenes. Es decir, cuando una persona termina sus estudios y empieza su carrera profesional, también hay un desconocimiento tremendo de a dónde me quiero dirigir, cuál es el sector que más me gusta o en el que más encajo. Entonces, una empresa de trabajo temporal puede ser utilizada en ese momento por esa persona que inicia su carrera laboral como un puente, quizás por compatibilizarlo con tus estudios, gente que tiene unas jornadas, una disponibilidad para trabajar más reducida y que la empresa de trabajo temporal, o en este caso, por ejemplo, Adecco, puede buscarle un trabajo más acorde con esa disponibilidad que tiene. Pero ese puente del que hablas, ¿puede ser eterno, Carmen? La verdad ¿puedes es que ir no, empalmando un trabajo temporal con yo otro? Yo creo que no, pero no. Tampoco una empresa de trabajo temporal juega ese papel en la sociedad hoy en día. Yo creo que el 33% de temporalidad que ahora mismo tiene España no está siendo gestionado por empresas de trabajo temporal. Como tú comentabas bien, España es un país que uno de los sectores más potentes que tiene, por no decir el principal, es el de servicios. Entonces, claro, la temporalidad en este país no la vamos a, ni la hemos creado nosotros, ni la vamos a evitar. O sea, yo creo que... De linda estampa le cambiaron de color. Una enorme foto de la actriz mexicana Salma Hayek preside el expositor de Avon Cosmetics en la Feria Internacional de Empleo organizada por el Instituto de Empresa. Enfrente de Avon, el espacio destinado al grupo LVHM está decorado con reproducciones de los perfumes de sus marcas más emblemáticas. Dior, Kenzo, Loewe. Todos los expositores regalan a los alumnos bolígrafos, cremas, caramelos o carpetas. Ya tu pintada te tengo que comprar. Hola, guapo. ¿Conoces lo último de Dior? Toma, cógelo, coge, recorcholis. Seguro que te queda un hueco entre las nalgas. A ver, sí, ahí. Ahí está bien colocadito. Pues mira, lo que te acabo de meter en el pompis es la ultimísima novedad, primicia, descubrimiento exclusivo y distinto a los demás. Es el bolígrafo con cápsulas de crema hidratante compatible con tu carpeta. Y además... que es lo que más apasiona, viene con 3 caramelos decorativos en el tapón. Gracias, pero ¿podrías girarme el bolígrafo para que se note que es de marca? Solo unos pocos elegidos, 600 estudiantes concretamente, preparados en másters, están aquí reunidos. 600 jóvenes que antes de entrar han memorizado las memorias de las 100 empresas presentes en la feria. En Phyllis Morris, a quien pertenezco, buscamos a un alumno que de verdad se implique en hacer carrera en un sector tan polémico como el del tabaco. Quizá tenemos un poco más difícil que el resto el reclutar ejecutivos, pero bueno, en nuestra empresa las posibilidades de hacer carrera son enormes. Como dice nuestro lema, tú eliges. Pues nosotros en ING Direct hemos venido a la caza selectiva. Queremos incorporar a nuestra plantilla a posibles profesionales con un perfil muy cualificado. Se trata de un licenciado superior con una media de 3 años de experiencia laboral, dominio del inglés y conocimientos específicos de marketing, comerciales y de finanzas. Hace apenas 20 minutos los estudiantes dejaban en la entrada de la feria sus currículos. Ahora departen una media de un cuarto de hora con los diferentes responsables de recursos humanos de las empresas nacionales e internacionales aquí presentes. Bueno, Bueno, y como le iba diciendo y respondiendo a su pregunta, mi objetivo y o sueño en la vida es ingresar en sus filas. Usted representa la empresa que me permitirá desarrollarme socialmente, la base de un buen futuro, lograr superar los 50.000 euros anuales, disponer de un yate en mi cala particular, pero sobre todo ser un héroe para los míos. Sí, poder pagarles una salud nueva si esta se resiente. Todo esto forma parte de mi perfil. ¿Me tendrán en cuenta para la próxima entrevista? Of course, see you, wait, you know, we will phone you, all right, you are in our list. Los organizadores del encuentro entre la élite de empresarios y estudiantes le comentan a Ana Patricia Botín, presidenta de Banesto, las características de la Feria del Empleo. En síntesis, estamos logrando fomentar un contacto más cercano entre los alumnos y las compañías interesadas. Y además, esta feria es diferente a esos otros foros laborales en los que los técnicos recogen currículums desbordados por presencia masiva de estudiantes. En cambio, en el nuestro cada día acude un número concreto de estudiantes y también un número determinado de empresas. You know? Y querida Ana, somos conscientes de que si agobio con muchos candidatos a la compañía, es posible que esta le dé pereza volver otro año a buscar empleados en nuestro foro. Y no olvidemos que el fin último de esta feria es que el antiguo alumno se sienta agradecido a la escuela por haber hecho esta mediación con su futuro y su lugar de trabajo. Así, si un día ese antiguo alumno tiene que formar un equipo de trabajadores en su negocio, es posible que se acuerde de la bolsa de empleo que aquí tenemos. Y quizás estén preguntando, ¿tienen efectividad estas ferias internacionales? El año pasado, el 80% de los alumnos que se pasaron por la feria consiguieron después una primera entrevista. ¿Cuántas de estas entrevistas se materializaron después en puestos de trabajo?